En Virtual Sequence, el Imperio Carmesí y los Puños Índigos buscan los mejores comandantes para liderar sus conquistas. Los jugadores pueden elegir entre esos dos bandos o entre una tercera facción conocida como las Guerrillas Verdes. Cada comandante tendrá la oportunidad de manejar tropas y capitanes exclusivos. Todo esto mediante el mapa de los reinos.